Ah, Silvia Lemos, perdón. Estaba en el listado como Silvia Ramos. No, mirá, Ramos. Muchas gracias. Buenos días. Gracias por darme esta posibilidad. Soy la primera mujer de las más de 2.000 adhesiones que ha tenido el doctor Valerio, que vengo a manifestar justamente mi adhesión. A título personal, como mendocina, como ciudadana y como mujer, quiero apoyar la postulación que ha hecho el gobernador de la provincia, basada, en mi opinión, en méritos y antecedentes. Creo que este candidato muestra antecedentes académicos y antecedentes de desempeño en la magistratura que son valiosos, numerosos y notables. En lo académico, aquí ya alguien que me precedió habló de ello, ha tenido casi 3 décadas de actuación en 2 prestigiosas universidades de nuestra provincia. Como profesor ha mostrado un desempeño que ha sido respetado por sus pares, respetado por los alumnos y respetado por los ámbitos universitarios. Quienes pertenecemos a esos ámbitos universitarios, yo pertenezco, lo conocemos y sabemos del prestigio de Valerio como docente. En cuanto a sus antecedentes de la magistratura, también muestra casi 3 décadas de actuación en el Poder Judicial y yo veo que puede culminar una carrera importante como miembro de la máxima posición que tiene la Suprema Corte de Justicia en el Poder Judicial. Ambas situaciones, ambos méritos y antecedentes, la academia y la magistratura, en mi opinión, avalan y justifican sobradamente una decisión del gobernador que yo considero acertada, e inobjetable. Yo entiendo que la postulación a un miembro de la Suprema Corte de Justicia tiene que estar basada en una cuestión de méritos y no en ninguna otra situación o consideración. Y creo que sobre estos méritos se ha apoyado esta propuesta del gobernador, que en mi opinión es acertada, es correcta y por ello decididamente la apoyo. Muchas gracias.